que soy el doctor, pero más allá de eso no lo sé. Literalmente no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un deprimido? ¿Optimista? ¿Diestro? ¿Zurdo? ¿Un jugador? ¿Un luchador? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? ¿Un mentiroso? ¿Un manojo de nervios? Universo Alternativo. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros. Música. Entrevistas. Anime. I'm the doctor. No doctor, I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrelli. Juan Fariña. Alejandra Ishen. Jorge Valmeli. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Muy bien, 9:34 p.m. del 3 de mayo del año 2013. Este programa viaja en el futuro. De Montevideo, Uruguay. Bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo. Muy buenas noches para todo el mundo. Hola. Hola, ¿cómo estás, Nico? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, no sé qué más que decir. Veo que bien. está bien. No sabe qué más decir. Bien, bien, vamos. Pero sí. Bien, vamos. Nuevo vamos, programa vamos, Universo todo, Alternativo. Todo, sí. Viernes, lluvioso, seguramente están en sus casas escuchándonos, porque tienen que hacerlo, porque llueve. Bueno, podemos hacer las vías de comunicación para empezar. Hoy vamos a tocar unos temas de revolución, se podrían decir, para la gente que... ¿Ah, sí? Sí, obvio que sí. Obvio que sí. Todo un montón de temas que hay gente en contra, hay gente a favor, hay gente en su casa muy enojada al respecto. Entonces, bueno, para que nos contacten y nos digan cuál es su opinión, las vías de comunicación son el teléfono de la radio, por ejemplo, que es el 2623-4453. Exacto, sí. Llamen, hablen, saldrán al aire, ¿no? ¿Quién les puede asegurar hoy, en lo que es la radio comercial, que pueden salir al aire? Nadie. Nadie. La radio universitaria, Uniradio, les da una voz. Sí. Así que úsenla. Sí, tengan cojones para llamar por teléfono. Tengan cojones, tío. Si no tienen cojones, tenemos otra cantidad de medios de comunicación. Sí. Tenemos, por ejemplo, nuestro Facebook, que es Universo Alternativo. Nos buscan, va a estar el logo del programa, nos agregan, hablaremos por ahí. También haremos algún comentario de chat, por ejemplo, Facundo, el de la vuelta. Uh-huh. Pablo, también saludo. Después tenemos Twitter, @UniAlternativo. Sí. Búsquenlo. Igual no somos tan tuiteros. No. Comuníquese con nosotros por Facebook. Sí, no somos tan tuiteros, pero... Claro. No somos tan tuiteros, pero está en la vuelta. Pero está. Está. Yo estoy abriendo. Y bueno, después tenemos correo electrónico. Nico, ¿cuál es el correo electrónico al que se tiene que dirigir la gente? Unialternativo@gmail.com o universo.alternativo@hotmail.com. Sí. Excelente. Finalmente, estimados, uni-alternativo. No, blogspot. uni-alternativo.blogspot. Está nuestro blog con el extenso archivo de programas. Pueden encontrar universos alternativos de todo tipo. Y bueno, hablemos de qué es lo que vamos a estar comentando hoy. Vamos a tener tres bloques. El primer bloque va a ser un gustoso revoltillo noticioso. Vamos a charlar, claro, vamos a estar charlando de lo último que hay en el mundo de los geeks, los freaks y los nerds. Después vamos a tener un bloque en el que vamos a reseñar Iron Man 3. Sí. Película que, como decía Ana antes, tiene su lado controversial, hay gente en contra, hay gente a favor. Va a ser un bloque conflictivo, digamos. Va a ser un bloque conflictivo y queremos su opinión, queremos que estén al piste, que nos digan qué les pareció la película, etc. Ajá. Y bueno, y queremos que si no vieron la película, bueno, que sepan que en el bloque vamos a estar comentando bastantes cosas de ella y bueno. Va a haber spoiler, así que por favor, gente, no sean sensibles. Encaren. Y bueno, finalmente, de la mano de nuestro productor general, Juan Pablo Fariña, vamos a tener un bloque dedicado a Vikings. una serie de ficción histórica. Sí, que transmiten por History Channel. Exacto, si History Channel dejó de ser el canal de los alienígenas ancestrales y de la Segunda Guerra Mundial y te pasa Vikingos. Sí, que por lo que vi los trailers, muy buena serie, pero bueno, vamos a dejar que Juan nos cuente cómo viene la mano. Ajá. Y bueno, y por ahí viene este programa de Universo Alternativo, que como decía Nico, viene con todo. Así que bueno, si les parece, los invito a que escuchemos algo de rock, Y bueno, y arranquemos con este revoltillo. O de candombe. O de candombe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, escuchemos algo entonces. Damas y caballeros, muy buenas noches para nuevamente para los que se estén enganchando ahora y de la mano del señor John Bonachon Jovi y su tema Burning Love. Vamos a arrancar el copetín de noticias del día de la fecha. Copetín noticioso, sí. Y para empezar tenemos una noticia para aquellos que gustan de las cosas orientales. ¿Qué? Por lo general son los que escuchan nuestro programa. La mayoría son definí oriental. Oriental en el sentido asiático, sí. No en el sentido de uruguayos como orientales. O iraquí, afganistaní. No. Uruguay tipo, o sea, asiático tipo Japón, Corea del Sur. No del norte, porque sí, el norte no corre en esos trotes. Sí, del sur subrayado negrita. Y bueno, China, un poco de Hong Kong, con el pato gigante. Exacto. Hablemos entonces de qué es lo que se viene para los fanáticos de la cultura asiática. Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés... Está convocando para un certamen en el que tú dibujas y te podés ganar un viaje a Japón por 10 días. Esto a la gente otaku que escucha nuestro programa le va a encantar. Sí. Bueno, la idea es promover el manga fuera de Japón. Entonces la idea es que, bueno, la gente que se quiera anotar vayan, realiza una obra que tiene que tener una extensión mínima de 24 páginas, así que sería bastante extenso lo que tienen que presentar para dibujar. Y se pueden presentar tanto obras ya publicadas como inéditas o, bueno, no publicadas. Yo sé que hay mucha gente que escucha nuestro programa que ya ha entrado con concursos y eso, así que las obras que ya han sido premiadas en diferentes concursos no pueden entrar al concurso que realiza el Ministerio de Asuntos Exteriores. No corre. El plazo para presentarse es hasta el 15 de mayo y la recepción de los trabajos va a ser en el Departamento Cultural, que queda en Boulevard Artigas 953, Es en una esquina ahí, en Boulevard Artigas y Boulevard España, creo yo, frente a la Facultad de Arquitectura. Y cosas orientales. Y cosas orientales. Cualquier cosa se pueden comunicar al 2418-7645 y ahí les van a dar un poco más de información de qué tienen que llevar, cómo tienen que presentarlo y todo lo demás. Y si no, las bases del concurso van a estar en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y también en la página de la embajada japonesa en Uruguay. ¿Se escucharon eso? Por favor, no suman que somos racistas. No, por favor. Es mi interpretación del japonés. Nosotros queremos a todos los chinos por igual. Igualmente hay que decir que la embajada de Japón siempre realiza este tipo de convocatorias. Se la juegan, los japoneses se nos la quieren juegan, a los uruguayos, nos quieren, ¿sí? nos aman, no sé si nadie nos sabe aman. Por qué. No sé si nos aman, pero nos quieren. Nos aman porque no les hacemos daño. Pero somos orientales, somos entre orientales nos entendemos. Claro, sí, totalmente. Y bueno, eso sería un poquito las noticias que hay sobre este concurso, que en realidad viene de la mano de Alejandra Guillén, que nos pasó esta noticia. Exactamente, nuestra experta en asuntos orientales, podemos decirle, ¿no? Puede ser, sí, la doctora en Asia, Alejandra Guillén, que en este momento no se encuentra, pero bueno. Exactamente, sí, pero bueno, damos un paseo entonces, ya no por el lejano oriente, no, sino que nos mudamos para la industria cinematográfica. Sí, para hablar un poquito de, viste que ahora salió la película de Liberace, los todos saben. Ajá. ¿Saben o no saben? No, yo no sabía, contame como si fuera una escucha más que no sabe. Bueno, salió ahora en cines la película basada en la vida de Liberace, que está protagonizada por Michael Douglas. ¡Opa! Y Matt Damon. Michael Douglas va a ser el personaje de Liberace y Matt Damon su pareja gay. La cuestión es que si bien la película está compitiendo en la Palma de Oro en el Festival de Cannes, alguna gente piensa que tal vez es demasiado gay. Subrayo ese término. Es demasiado gay para Hollywood. O sea, no se va a estrenar en Hollywood, no se va a ver en las salas de cines hollywoodenses, por el hecho de que la población o los ejecutivos o quien tú quieras llamarle consideran esta película demasiado gay para la sensibilidad hollywoodense. Mira vos. ¿Viste? Alguna gente, bueno, yo qué sé, esas sensibilidades están en todos lados, ¿verdad? Sí, pero bueno, viste que con hay otros tipos de películas que fueron un poco más aceptadas. Yo no la vi esta todavía, no sé si será como Secreto en la Montaña o será montaña, un poco más explícita quizás. Bueno, Secreto en la Montaña era, podría haber sido tildada como demasiado gay para Hollywood, ¿eh? Sí, pero bueno, fue bien aceptada, se estrenó, sí. Tuvo sus... No la vi. ¿No la viste? Te la cuento, ¿querés? No, necesario. Qué raro. La crítica lo ha hecho, ya es suficiente. No hay tiempo para el amor. Nos has enseñado que no. Pero bueno, así que entonces, por un lado tenemos una noticia asiática, por otro lado tenemos una noticia netamente norteamericana. Sí, y a mí me gusta viajar tanto. Como te gusta viajar tanto, ¿qué vamos pasa? A volver a Asia nuevamente, un poco más cercano, digamos. Y vamos a hablar de Bollywood, que hoy, si quieren, les cantamos feliz cumpleaños porque cumplen 100 años en el que existe. Tenemos que cantarlo y bailarlo. Que los cumplas felices, Bollywood, que los cumplas felices. Cháchala, pachalalala. En fin, imagínense, Bollywood saca 1000 películas por año, tiene más de 6 millones de personas empleadas, entre ellos actores, que son aparte bailarines y cantantes, como bien saben, por las películas. Sí, todos pensando. Y bueno, y todo lo que está dentro, directores, guionistas, productores, todo, más de 6 millones de personas. Son un montón de personas. El otro día me enteré que está Hollywood, Bollywood y después la industria cinematográfica de Nigeria. Ah, no, la tenía esa. Ahora la tenés, te dejo picando. Con películas como... No tengo idea. Bueno, no es tan exitosa. Acá hay películas de Bollywood muy exitosas en lo que es el occidente, digamos. Tírame un ejemplo, ya que estás. Devdas. No le tenés ni idea, ¿no? Ni idea. No soy muy adepto a Bollywood. Devdas es una película de la actriz muy reconocida en occidente, vuelvo a decir, que es Aishwarya Rai. Ahí va. ¿La conoces? No, ni la más pálida idea. Primera vez que la escucho. Bueno, ha trabajado en varias películas. No sé si vieron alguna vez un remake que se hizo de Orgullo y Prejuicio que se llamaba Novia y Prejuicio, que era cantada y bailada. No, pero al estilo muy buena, Bollywood. Muy buena. Al estilo Hollywood, y bueno, ella es la protagonista, aparte que se considera una de las mujeres más hermosas del mundo. ¡Ojo! ¡Ojo! Y bueno, después les pongo una foto en el muro para que vean. Hay que ampliar las mentes, hay que ver Bollywood. ¿Cómo se llama la nena? ¿Cómo se llama la nena? Excelente. Es difícil. Aishwara Rey. Está, subís una foto después. Rey, me imagino que será Rai. Sí, Rai. R-A-I latina. Poné Aishwara Rey. Sí, el Google te corrige, Nico. El Google te corrige. Pero no me gusta que me corrija. Pero bueno. Ah, la encontré. ¿Viste? Toda una historia relacionada, ¿no? Con nuestros amigos de Bollywood. Sí. Sin embargo, por casa. Es una pebeta. Es una pebeta. Es una pebeta. Poner en el muro de Universo Alternativo ya. Sí, ya. No, ¿Cómo hemos convertido este programa en una especie de baboseada de minas en el muro de Facebook? Es muy linda. Yo si fuera mujer. Está. ¿Lesbiana? Enough. No quiero que nos echen. Así que, por favor. Bueno, está bien. Pero la van a ver. Como te decía, por casa, ¿no hay ninguna noticia? Sí, bueno, nosotros ahora lo que vamos a hablar del segundo bloque, que es de Iron Man, hay que avisar que, bueno, batió récords en Uruguay, se llevó más de 19.000 espectadores, que comparados a los 6 millones de empleados en Bollywood, no, ni se acerca. No, claro. Pero no. Bueno, 19.000 espectadores en solo fines de semana del estreno, sí, que lleva. ¿Cuántos fines de semana lleva? Dos, en realidad. Este y el anterior. Y bueno, estaba batiendo boleterías en todo el mundo. Y aparte, ¿cuándo es que se estrena ahora? Hoy se estrena en Estados Unidos, si mal lo recuerdo, o el 5. No, creo que es hoy. Hoy, ¿no? 3 de mayo, recién se estrena en Estados Unidos, así que siéntanse. Sí, pero igual ya se spoileó todo, allá se spoileó todo. ¿Sí? ¿Ya les spoilearon? Y en IMDb. Qué malignos. Y en 9gag. Qué maligno. Bueno, todos. Pero para eso estábamos. Es la primera vez que un uruguayo puede ver una película tranquilamente. Pero no es la primera vez. Muchas veces se da que los estrenos acá sean antes que en Estados Unidos. Bueno, no es muy común, pero el año pasado también se dio en alguno. ¿Te acordás el año pasado cuando Juan, nuestro productor general, Juan Pablo Fariña, sí, despotricaba porque la película Conan, ¿no? Bueno, también se dan esos casos. Conan se estrena un par de meses después, ¿no? Sí, nos enteramos que hay un musical de Conan. Ay, en la web. Oh. Esa no es una noticia como ahora. Tenemos que confirmarla primero con fuentes veraces. Pero es veraz que existen canciones sobre un musical de Conan. Sí, eso es veraz. Que hay canciones de un musical de Conan es veraz. No es veraz si existe o no existe. Lo que sí es veraz es que hay un musical de Spider-Man. Bollywood se escribe como boliche, pero con B larga, ¿no? Bollywood, sí. Con doble L, Y. Y Wood. Y Wood como Hollywood. Está. O sea que, bueno, ahí les mando la pebeta de Bollywood. Así que la pueden ver. Soy del mundo del programa. Así que la pueden ver. Pero bueno, salgamos de este mundo contemporáneo en el que estamos ahora y muévémonos a un tiempo mejor. A un tiempo más antiguo. Más antiguo. Hoy se estrena la segunda temporada de Spartacus por FX. Acá en Latinoamérica. Acá en Latinoamérica, exactamente. Spartacus ya termina en Estados Unidos, en la parte de allá arriba ya terminó. Es más, en 10 minutos a las 22 horas empieza por el canal FX para la gente que tiene cable. Para la gente que no tiene cable ya la viene viendo en realidad online. O Movicity. Movicity también la da. Ah, pero Movicity es para ricos. Para igual, ricos y famosos. Igual oficialmente. Porque oficialmente el paquete Universo sale caro. No aprueba eso. Universo Alternativo oficialmente no puede aprobar la piratería. No, nadie habló de piratería. Hablamos de Movicity. Y que el paquete sale como 300 mangos. Bueno. Nadie quiere Movicity. No, nadie quiere Movicity. Y bueno, parece que va a ser una segunda temporada bastante salada, que va a estar mucho mejor que la primera, dicen por ahí, pero bueno, no vamos a hacer spoiler de lo que va a pasar, porque si no. En realidad vendría a ser la tercera, porque entre medio está Dioses de la Arena, que es una precuela de la primera temporada. Dado que el actor que interpretaba a Spartacus en la primera temporada murió. Entonces, mientras que se buscaba el nuevo Spartacus, entre medio chafaron una temporada que es antes de los sucesos de la primera temporada, que es el Dioses de la Arena, Ghosts of the Arena. Perdón por el morbo, pero ¿cómo murió? Creo que era cáncer, no me especifico en qué parte, ¿no? O sea que no murió luchando en la arena. No. Eso no era demasiado bueno, ¿no? Sí. Era demasiado bueno eso. Vos, ¿alguien vio? Así, viste, tipo, te lo tiro al uruguayo. Vos, ¿alguien vio al pato gigante que tienen en Hong Kong, en el medio del mar? No. Buscate eso en Google y ponéselo a la gente. Alguien nos facilitó una foto. No sé si fue Facundo. Si un artista, supuestamente, no sé de dónde, no me preguntes por qué. Tampoco tiene ningún fin político ni nada. No es para hacer ver mejor a Godzilla ni nada parecido. Hizo un pato de goma, de esos patos famosos que tú pones en la bañera de tu hogar. Gigante, y lo tienen ahí en el mar de Hong Kong, en la costa, y la gente va y se saca fotos con el pato gigante. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Eso es un país en serio, no como Uruguay, ¿verdad? No como Uruguay. Decime si acá alguien va a meter ahí, ¿qué vas a meter? Un artista de goma, un artigas de goma flotando en el medio del Río de la Plata. Sería fantástico, pero sí. No va a pasar. Sería bruto emprendimiento, pero bueno, tristemente el mundo no lo quiere así. Y bueno, con estas cosas termina el bloque de noticias del día de la fecha. Simplemente, para agregar antes de irnos al corte, dejo en el muro del programa el nuevo tráiler de Pacific Rim, lo que está a punto de salir de Guillermo del Toro, la de los robots, que salió un nuevo tráiler de 2 minutos, para los que no lo vieron. ¿Qué tal? Está bueno. Parece tan entretenida, pero yo ya lamentablemente no me fío más por nadie en este con los trailers yo ya no me fío más. Ya nos dirás en el próximo bloque qué es lo que sentís al respecto. Ahí va, hablando de todo eso, con los que quieran opinar, los que sean tuiteros o algo, sí. Referente al debate de Iron Man que va a venir en el siguiente bloque, ponen hashtag, o como carajo se diga, hashtag, ¿cómo es? Hashtag. UA Iron Man 3 todo junto y ahí... opinan. Venimos con hashtag. Vamos a probar estas cosas. Vamos a probar un poco de hash. ¿Qué mal le puedo hacer? Y bueno, nos vamos entonces a un pequeñísimo bloque, escuchar un poco de música y después volvemos a hablar un poco de lo que es Iron Man. El hombre de fierro. Exacto. We'll be right back. junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. ¿Sabías que Conan mató a 32 personas antes de llegar a los 11 años? If you're my God, then show me the way. I'm on the path, chopping up bodies, packing and slicing, and look at me now. With loyal friends joining my party, each step I take, I'm fulfilling my vow. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Bueno, volvimos para ese segundo bloque y esa reseña de Iron Man 3. Dado que hay posturas encontradas con respecto a esta película, les propongo que hagamos lo siguiente. A ver. ¿No? Hablemos en un principio de reseñemos la película simple y llanamente, uh-huh, y luego pasemos a una parte de opinión, ¿no? Y esta es la parte donde hay spoiler. Va a haber spoiler en todo, ¿no? Pero primero reseñémosla y luego vayamos a la parte de opinión. ¿Les parece? Sí. Nico, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo dirías que es la trama de esta película? ¿No? ¿De qué se trata? ¿Es Iron Man? Hay un tipo que se llama Iron Man. Es el hombre plancha. Es así, la película. Diego Varela, es así. Operador. No. La película se ubica después de los sucesos de Avengers, donde vemos a un Tony Stark que sigue en su vida, vamos a decirlo. Y bueno, donde aparece un nuevo villano, que es el mandarín, interpretado por Ben Kingsley. Bueno, Iron Man se tiene que enfrentar al maloso del momento, ¿no? Donde, bueno, vemos cómo fue llevada esta película, ¿no? Digo, no sé qué más comentar para tipo... Bueno, está Iron Man. Sí, algo... haciendo de Iron Man. No. Está medio mal por la película anterior. Está triste. No, tiene problemas. No, tiene mentales. Sí, no, tiene ataques de ansiedad. Ataques de ansiedad debido a lo sucedido. El portal, los Chitaru, todo lo sucedido en Avengers, por decirlo. Le dejó medio traumas a Tony. Y bueno, vemos cómo también va lidiando con referente a eso en la película. Uh-huh. Vemos. Nuevo villano. Como ya no es el mandarín, como uh-huh, dijimos, donde también vemos un nuevo complemento del mundo del cómic, que es el Extremis, que es una especie de virus. De virus, en la película lo muestran como una especie de virus, donde, bueno, te sube la temperatura calórica y, bueno, estás resalado, por sí, decirlo así. Si no explotas y te morís. Ahí va. Estás resalado. Bueno. Y eso es todo la película en general. Y bueno, Tony tiene que lidiar con todo eso y ver si la armadura es el hombre o si el hombre hace la armadura, ¿no? Eso le dice la sinopsis. Sí, pero es profunda, pero es profunda. Ya está, así no. No voy a molestarme mucho. Nos pregunta Diego por acá, nos afirma que Iron Man tiene cara de boludo. Y añade, solo a mí me parece que tiene cara de boludo, estoy solo en el mundo. Es verdad que cada tanto Tony Stark sabe mandarse una cara de boludito. Sí, y más en la última película. Más en la última película. Yo diría que la película esta, si sin entrar en el bloque de debate todavía, pero la película básicamente, digamos, corta con lo que fue la Iron Man 1, que fue la típica película de inicio donde te cuenta la historia de este superhéroe, ¿no? Cómo es que llegó a ser quien es, un primer villano, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda, que ya fue una película que no fue muy querida, que fue mucho de acción, pero como que se perdió bastante la esencia original del personaje. Y bueno, y plantea una película más humorística, ¿no? Más, digamos, acción-comedia. Y no tanto película de género de superhéroe, digamos. Uh-huh. Y bueno, y se desvía de muchas cosas del género de superhéroe. No toma en cuenta muchas cosas de lo que son la historia del cómic, de los personajes y demás. Pero bueno, la película es una película simple y llanamente de acción, ¿verdad? Como siempre. Si no fuera Iron Man, sería Arma Mortal. Exactamente, gracias. Con eso te digo todo. Vayamos. O sea, claro. Hemos llegado al punto que las películas de superhéroes, las películas que están basadas en el universo del cómic, Damas y Caballeros, pasó lo que tenía que pasar. Se volvieron familiares, se volvió para toda la familia. Para los boludos que no tienen nada que hacer que ir otra cosa al cine y, bueno, ver una película. Y bueno, ¿qué pasó? Enfocamos la película para ese tipo de gente. Dejando de lado todo lo que el cómic muestra, dejando gentuza, de lado. Gentuza, quiere decir él. No gente, gentuza. Entonces, gentuza. Lo que te muestra es lo siguiente: sí. No hagas tratos con un ratón. Es así, nada más. O sea. No, y sí, ya no. Está. Acá estás viendo cómo Disney mete la mano, Disney empieza a meter la mano en la fase 1, tipo tal, logramos salvarla, Avengers salvó todo. Y acá ya arrancó, viste, ya arrancó metiendo la mano con la fase 2. Si la fase 2 arranca así, ¿qué querés que te diga? No. Yo voy a poner las manos en el fuego por solamente un personaje de la película, que es el mandarín, que está actuado por el grandísimo señor Ben Kingsley. El pelado pelele de la película. Al quien yo lo amo porque es un genio. Pero es el pelado pelele de la película. Pero es un genio. Es el pelado pelele. No. Sí, es el pelado pelele. No. Más allá que sea Ben Kingsley, Tito La Toya o no sé. Salado que entre Ben Kingsley y Tito La Toya hay todo un abismo. Hay un trecho. Del Ben Kingsley al Tito La Toya hay un trecho. Y pero me gustó cómo hizo el mandarín. Me gustó el tono pelotudo y gracioso que le puso. Y no, me gustó que haya sido él. Ese es el punto. Ese no es el mandarín. No, pero me gustó. Es un boludo pelado con barba, con una túnica verde, que no está haciendo más que boludear. Es una representación. No, no es ni es una representación. Está no llegamos ni a ese punto. Bueno, ya entramos en el bloque de debate, ¿no? Sí. Duramente. Así que bueno, tenemos a Nico, que es un contra. No soy un contra. Sos un contra de esta película. O sea, voy a remarcar lo siguiente. La película tiene cosas buenas. Pero te pareció no. mala la película. Pasar la tercera de Iron Man no llega. Está no, bien. No está. Está Nico en esa posición. Está Ana, que es como una suerte de moderada, ¿no? El mandarín porque son los padres. Dicen por acá, por claro. El notebook. Ana como que está en el medio, ¿no? La defendés solo por un elemento, ¿no? ¿No te pareció una gran película de Iron Man? No, realmente no. Me gustó eso, me hizo reír en los demasiados momentos capaz para hacer una película de Iron Man. Uh-huh. Y en realidad, o sea, está. Fue una película que fui a ver y me mantuvo entretenida. Estuve entretenida, pero no es lo que venía viendo en las películas anteriores de Iron Man. Eso es claro. ¿Saben que sonó el teléfono? Tenemos una llamada. A ver, hola. Hola, hola. Hola, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Facundo acá. Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, quería esperar al bloque de Iron Man para hablar. Está bien. Dije que iba a causar controversia. Claro, estamos en la fase de debate, Facundo. Por así eso, que por eso. Pero ahí no te escucho nada, porque estaba escuchando el programa y me sacó los auriculares, ¿cómo estás? A ver, ahora, ¿qué tal? Dale. Como te decía, estamos arrancando la fase de debate, así que lo primero que tenés que hacer es perfilarte, ¿no? ¿Qué sos? ¿Sos un pro Iron Man 3 contra, o un contra? Contra. Contra, ¿por qué? Porque bueno, tengo muchas cosas, hacemos una pregunta, a ver. A ver. Bueno. Tiene mucha mentira. Es una mentira. ¿Es una mentira? ¿Esta película es una mentira? ¿Eh? ¿Esta película es una mentira? Y como ya dijo, ¿viste? El ratoncito ya familiar. Pues, como siempre hablamos, después hacemos una review con Nico, Andrés y Pablo, después de ver una película, y le metimos mucho palo a Iron Man 3. ¿Sí? Sí. Bueno, por ejemplo, contame algún elemento de la película que diga, está, no me gustó por esto, tirame una cosa. ¡Del mandarín! ¡Ya está así, de una! El mandarín, ¿qué no te gustó del mandarín? Y ya no es místico, ¿viste? Ya puedo, no sé si lo spoilearon ya, ¿no? No, spoilealo tranquilamente, sí, vos dale. No importa. ¿Cuál es la movida del mandarín en esta película? ¿A qué me refiero? ¿Actor, algo así? No te entendimos. ¿Lo spoileo? Sí, spoilealo, dale. Dale, tranqui. El mandarín no existe, loco. El mandarín no existe. No, es actuado, así nomás. Es actuado, así disculpen nomás. Disculpen el spoiler, pero ya les avisaron. No, no, pero está bien que spoilees porque, bueno, para eso estamos. Está para bien. Para spoilear. Si algo hacemos acá. Muy decepcionado. Y más por lo que estaban sentados al lado mío, como Diego, que esperaba rayitos y no los consiguió. Y no los consiguió. Esperaba rayitos y no los consiguió. Ese es un titular para esta reseña, ¿no? Claro. Pero bueno, Facundo, ¿y qué te pareció el nuevo y gracioso por demás Tony Stark? Ah, Tony, un genio, todo eso de que no puede dormir y todo eso que le quedó después, los ataques que le vienen después del portal y todo eso. Y uh-huh. Te dan un footage de Avengers 2, estuvo bueno. Y las nuevas armaduras, Cinco tiene una opinión diferente, pero está buena. Ahí va. Sí, sí, porque dice. Así que en general no te gustó, sos pero... un contra. Pero le das para adelante a Tony. No, la trama, no, o sea, la trama del mandarín y Killian y todo eso, no. No, pero pintó. Después la otra parte, todo lo de las armaduras, está la parte de Pepper Potts, la odié, odio, pero está. Pero bueno, así que tenemos otro contra entonces. Sí, solo quería dar mi opinión. Está bien, Facundo, gracias por llamar y dar bueno, tu opinión. Mira, anotamos otro contra en la lista entonces. Sí. Pero bueno, está bien. Así que ya escuchamos la versión contra, ya escuchamos una mera moderada que le da para adelante unas cosas. Y yo soy pro Iron Man 3. Ah, bueno, tenemos acá, un pro. Vos hablaste, dejame hablar a mí. Bueno, yo voy a escuchar lo que vos decís escuchame. Y yo te lo voy a... Y te lo voy a fundamentar. Acá hay violencia, gente, violencia. Y te lo voy a fundamentar, A ver. Iron Man 3 es la mejor película de la saga de Iron Man, ¿está? ¿Por qué está fundamentado esto? Por varias cosas. Primero que nada, eso que ustedes ven como... digamos, como un contra, que se haya salido del género de la película de superhéroe y haya pasado otra cosa, yo lo veo de hecho como un mérito de esta película, ¿no? Esta película apuntó no a seguir la misma fórmula que ya está gastada en la película de superhéroes que la venimos viendo desde que arrancó el género, y decidió volver a un género de película distinto, que es la película de acción comedia de los 90s. Esto se debe, obviamente, al director, Shane Black, ¿no? Que ya conversamos sobre él en el preview que hicimos de Iron Man. Y más o menos lo que contamos es que este tipo básicamente es el papá de la comedia de acción de los 90. El loco hizo los guiones de Arma Mortal, hizo los guiones del último héroe de acción, hizo el último Boy Scout. O sea, es un tipo que se ha metido bastante en eso. Y también hizo la película Kiss Kiss Bang Bang, que es una película bastante en joda sobre el género del cine noir, ¿no? Uh-huh. El tipo básicamente lo que agarró fue... No, o sea, lo que Nico ve, como que él le dio un aire de comedia para toda la familia, yo creo que él lo que hizo fue volver a esa película de acción comedia. Que sí, que capaz que es más orientada para toda la familia. Pero la película de superhéroe es un género familiero, no nos engañemos. ¿Me cambiás a Tony Stark y a Rhodes por el personaje de Mel Gibson y Danny Glover en Arma Mortal y le ponemos, no sé, El Rapto del Presidente y me como que es otra película totalmente diferente de lo que vi? Sí, lo que tiene que es de Iron Man. Y no, o sea... El tema es el siguiente, si esto hubiera sido Iron Man 1, pasa, pero no es Iron Man 1, esto es Iron Man 3. Vos no podés dejar, yo lo que pasa es que veo que el loco como que dijo, bueno, a ver, ¿qué hago con el tema de Avengers y todo lo que pasó? Me chupa dos huevos. Pero esta película es Iron Man 3, no es Avengers. No, no tiene sé, por qué pero hay, no, Avengers. Pero se supone que si vos formaste todo un proyecto cinematográfico detrás de tantas películas que son la fase 1, no podés dejarlas de lado. ¿Pero vos qué querés ver? ¿Querés ver una película? No, yo lo que voy es que si vos me mostrás un que Tony está afectado por el trauma de Nueva York, por todo lo que pasó, cada vez que le preguntan, el loco lo elude. Es tipo, no quiero hablar de eso. Porque, o sea, la gente no le gusta hablar de sus traumas. El no, loco, no. Ahí pero... No, de vuelta. A mí me parece que ahí está bien tratado el tema. ¿Qué pasó? O sea, ¿vos qué querés ver? ¿Una película que es un engranaje más de una línea de ensamblaje para llegar a otra película? ¿O querés ver una película en sí misma? No, Iron no. Man 3 es una película en sí misma. Bueno, pero... Y los Avengers, en la última película que vos viste de Marvel, viste que los Avengers iba cada uno por su lado y dijeron, bueno, nos separamos, nos vamos a ver de vuelta en otro momento. Eso, eso lo sabemos todo el mundo, pero a lo que voy es a lo siguiente. Dejando de lado el trauma de Nueva York, si lo vas a tratar de ese modo, no lo muestres el trauma. Decí que está, que obviamente está ubicada después de Avengers, esta película, pero a lo que voy es también el trama del villano. El villano es cualquier cosa. Nos hacen una tapadera, del villano original con Ben Kingsley, desaprovechando el poder actoral que tiene Ben Kingsley, porque es así. Ben Kingsley en una entrevista le preguntaron, si vos te hubieran ofrecido ser el verdadero mandarín, ¿lo hubieras aceptado? Y él dijo que sí. Perfectamente pudimos haber hecho un mandarín terrorista, un estilo Bin Laden. Bueno, mucha gente decía, no, pero es muy copia, yo qué sé, a lo que se vino mostrando con Bane en The Dark Knight, o no encaja en la estética del personaje. Bueno, en el tráiler era mucho más oscuro. Bueno, el tráiler te vende una película totalmente oscura y lo que vimos es, como dice Jorge, una comedia de los 90. Lo cual, yo qué sé, no digo que esté mal, o sea, Pero digo, no es lo, o sea, que vos querés ver de Iron Man. No, no, o sea, Iron Man es una, yo creo que es una cosa totalmente diferente a lo que yo vi. Y como te digo, taparon el villano, lo tapan de una manera que es una cosa que, tipo, yo qué sé, después son un montón de cosas. La escena final, la batalla final con el ejército de armaduras. Está bárbara esa escena, los efectos de la armadura está bárbaro, pero a lo que voy es que, por ejemplo, la armadura que usa Tony contra el ejército chitano en Avengers aguanta contra hasta legiones de extraterrestres, se mete en un portal negro, aguanta toda una batalla entera y estas armaduras las corta como manteca, ¿sí? Tipo, yo ahí tipo, tengo que dar. Tipo, y después la marca nueva, la Mark 42, la nueva armadura, el hijo pródigo, como le dice Tony. La cachada que le hacen a la armadura es tipo, bueno, vos, ya está, o sea, es como que satirizás el punto de la armadura a un... ¿Una mascota? Claro, o sea, es verdad. El 70% de la película, Robert Downey Jr. está sin armadura puesta. Uh-huh. Y esa es Tony Stark. Pero lo que voy a decir es lo siguiente, o sea, lo pudiste haber enfocado de una manera diferente. No te digo que lo enfoques en base a Avengers o tratando de hacer todo acelerado para Avengers 2. Pero enfocarlo de una manera, yo qué sé, para mí desaprovechó tremendo personaje. El mandarín es tremendo personaje y pudo haber hecho una mejor película y bueno, está. No, ¿Puedo replicar a eso defendiendo este mandarín? Uh-huh, a ver, dale. Replico. ¿Qué podemos ver del mandarín? Podemos ver por un lado el mandarín que todos conocemos, ¿no? Que es un tipo que era como un científico, que se vio tentado con el poder, se volvió malo y ahora quiere conquistar el mundo, que es una historia bastante vieja. Vos podés pensar que el mandarín es tremendo personaje, pero para mí es un villano arquetípico más. Como hemos visto cientos, y hubiera sido igual a cientos. Pero, ¿qué nos ofrece esta película? Esta película nos ofrece una premisa distinta, que es... Pero vos vas a ser un villano durante toda la película que finge ser ese villano que todos esperamos ver. Pero en el fondo ese villano, en realidad, era un actor que estaba haciendo una escena para que todo el mundo se distrajera de una cosa. A mí me parece que tiene más contenido eso, y tiene mucho más contenido político incluso, que lo que tiene presentarte el mandarín clásico. Porque este personaje, que es un mandarín, que es un actor, es un tipo que los enemigos estadounidenses contratan para crear pánico en su propio país. Que eso me parece que tiene un contenido bastante interesante ideológicamente. O sea, te habla de cómo es que utilizando figuras típicas como el villano, como el malo, uno puede lograr que la gente no se ponga a pensar preguntas profundas, como por ejemplo, ¿por qué las cosas están mal? ¿Por qué las cosas están como están? Y en el caso del malo real de esta película, que es el que se revela en un momento y dice, yo soy el verdadero mandarín. Es el científico oscuro y loco. Es el científico oscuro y loco que se ve tentado por el poder. O sea, es el mandarín, ¿no? Pero, eso iba a decir. Claro, él usa este otro personaje, este doble, porque es una imagen arquetípica del mal. Y a mí me parece que eso está interesante, porque habla mucho sobre todo el tema de la guerra del terrorismo. Que, en fondo, o sea, es esto. Por eso todo nos parecía que el mandarín era como una especie de Bin Laden. Estaba hecho a medida de que fuera eso, un líder terrorista maloso, ¿no? Que quiere enseñarle a los estadounidenses malos sus pecados, ¿no? O sea, a mí me parece que es interesante la premisa. Y me parece que además es divertido. O sea, en el momento en que vos ves a ese mandarín todo maloso, que lo encontrás en calzoncillos en la casa, es que tiene que ser así. Con tres minas. Uno puede llegar a creer que esos videos que ponen los terroristas no tienen efectos especiales, no tienen preparación. Tienen, o sea, ahí es una cosa de espectáculo. A mí me gustó la premisa del mandarín. Y si bien yo entiendo que mucha gente se puede haber sentido decepcionada, a mí me parece que es más interesante que veamos una película de superhéroes que se la jugó por hacer todas estas cosas, se la jugó por cambiar el género, se la jugó por presentar un malo distinto, se la jugó por no explicarte las cosas. O sea, con el tema, todo este tema de Tony Stark y su supuesto, digamos, ataque de ansiedad o síndrome postraumático, ¿no? Hay una escena que está buenísima, que aparece un niño, que es un personaje cómico que aparece durante toda la película. Un niño bien dickensiano, ¿no? Pobre, que le va mal en la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Es una representación de Tony Stark cuando es chico. Que agarra y lo acribilla preguntas. Le dice, ¿qué te pasó en Nueva York? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que le pasó acá? ¿Qué? ¿Tenés síndrome postraumático? Y le genera un ataque de pánico. Y en realidad está bien. O sea, la gente en la vida real no te dice cuáles son sus traumas. Vos tenés que ir averiguándolos. Y en el caso de Tony Stark, está claro que vio algo y le pasó algo y tiene como una especie de ansiedad con el traje. Sí, se metió dentro de un agujero a otra dimensión. Donde vio un ejército yéndose a la tierra, eso es lo que le pasó. Y claro, o sea, a mí me parece que está bien manejado el tema. O sea, no está bueno que te den en la cara. O sea, la película no es una película dramática. No está bueno que se convierta toda una exploración de los demonios internos de Tony Stark. Sí, está bueno que te dejen ver que el personaje es un personaje mucho más conflictivo que el langa con cara de boludo, como dice Diego, que hace las cosas y le salen bien. Yo qué sé, a mí me parece que es defendible la película por muchas cosas. A mí me gustó mucho. Y yo creo que en realidad, La verdad es esta. Si vos mantenés un género como la película de superhéroes y seguís con la misma fórmula una y otra vez, tarde o temprano la vamos a terminar agotando y se van a acabar esas películas. No, pero a lo que... A ver, o sea, referente al tema del giro del mandarín, obvio, nadie esperaba el giro y el giro fue... Original, eso no te lo voy a decir que no. Pero tampoco es nada del otro mundo. Es lo que nos está mostrando lo que siente la sociedad yankee hoy en día. Que es el tema... ¿Qué pasa? Que todos piensan ahora que es alguien de adentro disfrazado que es el malo. Es un... O sea, para mostrarme la paranoia que tienen hoy en día la gente en Estados Unidos. No me hagas el personaje en eso. Yo lo que voy a decir es lo siguiente. Vos estás interpretando el mundo del cómic. Hay buenos y hay malos. Y si el mandarín es una bosta, es un terrorista que mata gente, lo es, punto. Yo qué sé, a mí me hubiera gustado verlo más enfocado en el punto de ese. Sé que no iba a ser un asiático que tiraba rayos de colores. Pero un terrorista que metía miedo. Y bueno, está, era el único punto que podíamos agarrarle. Pero los personajes del cómic trascienden ampliamente esa visión. Pero yo a lo que voy es que no es nada original igual. O sea, el cambio de giro sí, pero el personaje en sí no lo es. Porque es eso. Te está mostrando que todo el mundo piensa que puede haber alguien adentro disfrazado y que y es la paranoia del yankee hoy en día. Claro. Entonces, tío, para hacer eso no lo hagas. ¿Por qué no? Porque... Es yo qué sé, yo lo que voy es a eso. Para mí Black agarró toda la historia de una manera satírica. Sí, es que la película, a mí me parece que la película es una sátira a muchas Fue cosas. Fue una comedia. Es una acción comedia, sí. Y la acción viene por la parte de que hay peleas con gente en armadura y escenas. Es más, hay un excesivo uso de la comedia en el personaje de Tony Stark como nunca. Es decir, cada vez que el tipo aparecía, se mandaba un chistecito. Downey Jr. en sus escenas siempre se come la pantalla... Y tiene que terminar siendo el langa, es así, punto. Sí, tiene un ego muy grande el tipo, y Tony Stark tiene un ego también importante. Claro. Pero lo que voy es eso, o sea, después también, yo qué sé, hay una escena que tipo, Tony Stark usando un arma para matar gente. O sea, te retiraste de ser un armamentista y lo único que usabas era la armadura para pelear. Y de repente lo vemos usando... Un repulsor en una mano y en otra está usando una 9 milímetros disparando. Eso mete onda y lo sabes. No va en el enfoque del personaje, yo lo veo pero, así. Pero esos personajes, Nico, pero vos, o sea, vos lees cómics, o sea, sí, vos sabés yo que, leo cómics, vos sabés que, vos sabés que Iron Man tiene decenas de interpretaciones, igual que Batman, o sea, son personajes que han pasado por todo. Iron Man ha sido un héroe boludo que fue a la guerra de Vietnam y pelea contra los chinos malosos, ha sido un tipo atormentado por unos demonios internos, ha sido un tipo inseguro que usa un traje, ha sido un langa multimillonario, tiene pila de interpretaciones. Obvio, la adaptación va con el correr de los años cambiando, eso lo tenemos más claro que nunca, pero a lo que voy es eso, que el tipo para mí agarró al personaje mal. Lo satirizó un montón de cosas que capaz que dentro de un modo dramático hubieran quedado buenas. Pero el modo dramático ya lo hemos visto mil veces. Yo lo que la defiendo es por eso, porque se la jugó justamente a tomar un enfoque distinto. Después también, o sea, hay un montón de puntos que es tipo, bueno, está, raptaron al presidente de los Estados Unidos. Bueno, está fantástico, o sea, vas a ver moverse legiones para salvarlo. No se mueve nadie tampoco, o sea, son cosas que tipo... Pero esas cosas siempre pasan en la película, o sea, esta película se llama Iron Man 3, no se llama Los Vengadores. Sí, así que Los Vengadores no van a aparecer a salvar al presidente, va a ir Iron Man. Una justificación, yo creo que... Se separaron, vos lo viste en la película, sí, dijeron, vámonos todos por lados distintos. En este punto estaban tenés haciendo que buscar cosa. Algo. ¿Por qué no estaban los X-Men? ¿Por qué no fue a salvarlo el profesor Javier? Porque están en otra cosa, esta película es Iron Man. Toda esa gente existe, ¿por qué no fue Spider-Man? Porque está en otra película, porque no tiene nada que ver. Pues la película se trata de Iron Man. Sí, yo igual la llamo Iron Man porque está Tony Stark nomás y veo un montón de armaduras en la vuelta. Ah, pero decir por qué no aparecieron los Vengadores es una pregunta. No, pero no es por qué no aparecieron los Vengadores. ¿Por qué no se movieron? Dame una justificación. ¿Por qué? Sé que es una... ¿Y te tienen que dar una justificación de por qué no estaban los X-Men, de por qué no estaba Spider-Man, de por qué no estaba Doctor Strange? No, porque tenemos... O sea, eso no, porque sabes que la fase 1 y fase 2 no incluye a todos eso. Más allá de que también... X-Men es parte de Fox y Spider-Man es parte de Sony. Está bien, pero vos eso los dejás en dos mundos totalmente diferentes. Está bien, pero vos estás viendo esta película como parte del engranaje de Avengers. ¿Por qué no te sentás, te relajás y la mirás como una película de Avengers? A ver, yo no lo veo como parte de Avengers. Desde que arrancó el tema, Marvel vendió como que todos eran un paso más hacia la película de Avengers. Lo lograron. A lo que voy es a lo siguiente. Podiste haber hecho una buena película de Iron Man solo y no la terminaste haciendo. Y también va por el lado de que Disney mete la mano ahí. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que venimos hablando de que no están los Avengers y demás? Mirá que en la película de Thor nueva no van a estar los Avengers. Y en la película de todos los locos separados no van a estar los Avengers. Claro, pero por ejemplo, ahora América, yo veo el trailer de Thor. Y el trailer de Thor ahora lo tengo que agarrar con dos pinzas. Porque sí, porque yo esperé de Iron Man una cosa que no fue, y con Thor no sé qué esperar ya. Pero los Avengers fueron unos locos que se juntaron para hacer algo concreto y después decidieron separarse. Van a volver a juntarse, sí, porque todos lo sabemos, pero todas las películas van a ser secuelas. Iron Man 3 pudo haber sido lo que fue Iron Man 1, pudo estar al enfoque de Iron Man 1. Iron Man 1 es tremendo película. Y Iron Man 2, más allá de que tiene sus errores, la pelea con los drones es tremenda pelea. La pelea final acá está en cara, pero digo, yo lo que voy es que si las armaduras antes aguantaban kilos de combate, ahora las parten como si fuera mantequilla. Más allá de que, tipo, está, es obvio, encienden 3000 grados las cosas. Por ejemplo, también esa es otra cosa. Cuando quiere sacar a Rose del Iron Patriot, le está incinerando el estómago y el loco no sale. Y las armaduras así solas, cuando está peleando en la batalla final, las parte así como si nada, tipo, op, así, tipo. Yo qué sé, para mí podés jugártela y, ¿cómo es esto? Y suspender un poco el descreimiento y... antes aguantaba los kilos, pero ahora hay que aparecer unos tipos nuevos que tienen poderes nuevos y no los viste antes. Podés jugártela y creerlos. Los críticos reales, a los cuales se les paga mucho dinero por criticar, dicen que... hay un par de vueltas de tuerca inesperadas, el diálogo es ingenioso... Hay una atención a lo que ocurre con los personajes mientras no chisporrotean los efectos especiales o explotan cosas. La escena de acción están coreografiadas con más imaginación de la habitual en el género. Y bueno, que Tony Stark, siempre, como siempre, es el tipo interesante de la película. Y aparte, sobre el villano, dice que es una prueba de que Hollywood puede ser más autocrítico de lo que suelen creer quienes critican el cine norteamericano creyendo que todo es argo. O sea... Iron Man 3 como la mejor Iron Man. Es que mucha gente lo da como la mejor. Hay mucha gente también que pone, por ejemplo, la demolición de Iron Man o... No sé, te cagaste en las otras dos Iron Man. Yo sí la crítica que tengo para hacer es que no es una película que dé ninguna seguridad. O sea, por ejemplo, uno normalmente a los personajes de... Los personajes de los cómics son tipos eternos, ¿no? Y están más o menos inalterables, ¿no? O sea, preguntarle a alguien cuántos años tiene Bruce Wayne, es una pregunta al pedo. Bruce Wayne va a seguir teniendo la misma edad que tiene y chao. ¿Por qué? Porque no es un personaje real, es un personaje de ficción y está congelado en esa época. Y bueno, y en el caso de los personajes superheroicos como Iron Man, ¿no? Que vos veas que en un final Tony Stark se saca todo ese problema que tenía en el corazón, ¿no? Que tenía pedazo de metal. El loco se saca efectivamente esa cosa de poder que le daba poder al traje de Iron Man y demás. Está bueno como final de la película porque te demuestra que el loco, o sea, decidió ponerse más en contacto con su lado humano y decidió, como decirse, salir del traje. Pero por otro lado no te da seguridad, porque el personaje es Iron. Es un tipo que usa un traje para pelear contra malos. Entonces vos decís, bueno, ¿a dónde me va a llevar esto? Tengo a milímetros de mi corazón, cachos de metralla, en mi pecho. Y si me lo pudo haber sacado antes, no me lo saqué. Y ahora te dio por sacártelo. O sea, yo sé que esto capaz que... Bueno, me puedes meter, bueno, no sé, la ciencia moderna todavía no tenía los métodos para sacarlo. Pero loco, o sea, lo que voy es eso. Te encajaste un electroimán en el chope para poder evitar que la metralla llegue a tu corazón. Durante tres películas estuviste con eso y no se te dio por sacártelo antes tampoco. Yo tengo que dar un... No sé, es como que también, ¿viste? Yo también terminé de ver la película, y miré a un amigo y le digo, ¿vos qué es esto? Vimos Iron Man para blanditos, o sea, porque en cierto modo... Para pussies. Para mí, como que también quisieron ablandar el personaje. Yo entiendo todo el lado humano, la pelea, todo eso, bueno, supone que es la película que cierra todo el tema de Iron Man. Tenía que ser un poco blandito y sentimentalucho y... ¡Ojo! Iron Man sin el reactor puede seguir usando sus armaduras. Eso se sabe, está en el cómic. Sí, pero le quisieron dar un cierre. Fue como un cierre. Y porque sí, porque está, Robert Downey Jr. ya no quiere hacer mal el personaje. Uh-huh. Entonces, y tengo que dar un puntito a favor. En la pelea final, el Gwyneth Paltrow. Yo le doy un punto a favor. Nah. Fue genial. Nah. Fue genial. Gwyneth Paltrow, sí. A mí, yo lo que pregunto es esto, ¿no? El virus este te da poderes, ¿no? Alguna gente se los banca, otros no. Sí. Gwyneth Paltrow se los estaba bancando y tenía poderes. ¿Por qué vimos al final que decidieron sacarle los poderes? Yo si fuera Gwyneth Paltrow diría minga. Y morir algún momento de su vida. Sí, esa es la falla que encajan en el extremi. Claro. O sea, también son cosas que... Pero bueno, lo importante es que hicimos una reseña interesante de Iron Man 3. Ya se fue la cosa. Sí. Ya fue bastante tiempo. Vos seguirías. Bueno, siempre. No, para nada. Cuanto menos... Mirá. Al único que le voy a dar todas las estrellas es a la banda sonora. La banda sonora está muy buena, de Brian Tyler. Escuchando en este momento. De gran Brian Tyler, sí, un capo. Hizo la banda sonora de Dune, por ejemplo, para que vayan llevando la miniserie. Uh-huh. Y bueno, yo qué sé, la película, para cerrar un poco esto, para mí hay dos escuelas para verla, la de la pro y la contra, es cierto, pero para mí, digamos, ya saliendo del tema subjetivo de qué es lo que piensa cada uno en la película, sí me parece que esta película marca un antes y un después en el género de películas de superhéroes. ¿Por qué? Porque se está jugando a cambiar con ese género. Y eso da muestra de muchas cosas. Esa es una postura que tuvimos hoy. Está bien. Para mí cambia el género de superhéroes. Eso concretamente es cierto. O sea, le cambió el género de película de superhéroes. Eso puede ser bueno o malo. Es cierto que una vez que, por ejemplo, ¿no?, la película de acción comedia de los 90s, llegó un momento en que ese género como que se fue agotando y se fue agotando y eventualmente pasamos a la película de superhéroes. Uh-huh. ¿No? Y en los últimos estertores de la acción comedia de los 90s, hubo películas como, por ejemplo, El último héroe de acción, que también es de... El guión lo hizo de Shane Black. Sí, sí. Que era como una autoparodia del género y como que el género tocaba otras cosas más, como el drama y demás. Tal vez esto sea señal de que se nos está agotando el género de superhéroes, ¿no? Tal vez una película como estas demuestra que efectivamente a la gente de Hollywood como que les está interesando hacer otras cosas, ¿no? O sea, yo antes de la semana pasada, antes de ir a verla, yo le tuve tremenda fe a Black. Pero bueno, terminás viendo que... como que quiere reseñar el pasado, quiere volver a la estética de los 90. Yo no veo, o sea, hay un montón de cosas, gags cómicos y graciosos que están buenos en la película. Pasa que yo creo que te vas a un extremo. Uh-huh. Más allá de que capaz que es un nuevo concepto en el mundo de los superhéroes, como vos decís, Jorge, yo... no sé, son... para mí si la fase 2 arrancó así, ¿qué crees que te diga? Vamos a ver Thor, ojalá Alan Taylor tenga una versión de Thor dentro de todo... oscura. Para mí probablemente sea una película mucho más Thor, ¿no? O sea, ya entrando en especulación. Para mí va a ser mucho más conservadora. Yo creo que nos gustaba la oscuridad de Batman y todo lo demás. Y bueno, que nos sacaran un poco de ese eje de maldad pura. Y el héroe atormentado. El héroe atormentado y todo lo demás. Y nos pusieran al tipo, re langa, re gracioso, yo qué sé. El otro también, el mandarín, re... terrible langa con cuatro minas en una cama, mirando un partido de Liverpool y el Chelsea. Claro, como que saca un poco de eje al fan de los cómics que viene en esa rosca. Pero, a ver, el fan de los cómics puede sacar... obviamente no puede tener todo, no puede ser perfecto. O sea, yo porque está... Iron Man es el único, además de Spider-Man, son los únicos dos personajes de Marvel que más o menos me llaman la atención. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Favreau, por ejemplo, en Iron Man 1... un tipo que venía fanático del cómic de Iron Man, supo darle su modo a la película y estuvo buenísima. Uh-huh. Yo lo que veo es que capaz que Black, capaz que si se hubiera informado un poquito más, capaz que estaba medio desesperado y quería dirigir una película y dijo, bueno, voy a hacer lo que pueda. Mira, Valeria, a la que le mandamos un saludo, dice, queremos superhéroes malvados. ¿Viste? Es eso el tema. No hay, se llaman antihéroes. Claro, pero no es el superhéroe malvado, es meterle un cierto grado de oscuridad y complicación a la película que capaz que hubiera estado bueno. Sí. Yo qué sé, yo hubiera pagado por ver un mandarín, o que en el final, bueno, el mandarín se estuviera haciendo el sota y verdaderamente era el mandarín posta. Y no... yo qué sé, para mí hubiera sido manual, pero bueno. El punto es, veremos a dónde nos lleva esta película. Como dice Nico, uh-huh, es difícil saber ahora cómo es que va a estar esta fase 2 de las películas de Marvel. También te digo, redondeando también, es cuestión de egos. Downey Jr. es un tipo muy complicado de manejar con determinados directores. Black era uno de estos, que más o menos, además amigo personal de él, ¿no? Uh-huh. Son cuestiones de egos, sí, son por eso. Capaz que Chris Hemsworth y Chris Evans no tienen tan el ego tan alto todavía. Y la tendrán con más clara. Thor, capaz que todavía podemos soñar que sea una buena película. Con ese mensaje esperanzador de Nico. Dado que todos estamos de acuerdo. Es una película entretenida y palomitera, Iron Man 3. Es lo único que voy a decir. Ahí va. No supera a Iron Man 1. Sí. Ni a palos. ¿Pero no está por debajo de la 2? Yo la 2 le tengo... pasa que a mí la 2 en cierto modo me gusta. Entonces como que... yo qué sé. Pero bueno, dado que todos estamos de acuerdo en que una de las joyitas de esta película es la banda sonora, les propongo que escuchemos el tema con el que cierra el disco de la banda sonora, que se llama Can You Dig It, uh-huh, que es un temón, y es el temón que aparece en el final de los créditos, y me conjura las imágenes de la cara del mandarín sorprendido como actor, y similares, o sea, imágenes en joda. Está muy buena la película, véanla, para odiarla por lo menos, ¿no? Si no les gustó, por lo menos, van a saber de qué hablamos.

te pasa nada porque eran 5 veces. Universo alternativo, sí lo sabe. All right, everybody, gather around. The Candyman is here. Now, what kind of candy you want? Bienvenidos desde Arizona en el concierto de Depeche Mode. Escuchamos un poco de Juan cantando. Fever Ray, que es el, bueno, la compositora, lo escuchamos en el primer programa, pusimos este mismo tema, que es el opening de la serie Vikings, una serie de History Channel, que es un drama histórico, una reconstrucción, una de las tantas series que se han volcado al género histórico. Esta trata de no ser tan fantasiosa, por decirlo, como algunas series contemporáneas como Da Vinci's Demons, que es una serie que también del 2013. Es una serie que ha sido muy comparada. La mayoría de las críticas que, bueno, van a poder encontrar en varios lados, la comparan con otras series históricas como es Borgias o como es The Tudors. A diferencia en realidad de Borges y de Tudors, es una serie que primero todo nace en History Channel y no es un documental, sino que es una serie dramática. Eso es bastante bueno, bastante interesante. Segundo, que a diferencia de esas series, esto cuenta con, por más que tiene una producción bastante grande, el 70% de las escenas se están haciendo en exteriores. Hay reconstrucciones totales, hay un dracar vikingo completamente hecho y se firma en locación tanto en Irlanda como en Noruega. Ah, lindo. O sea que tiene imágenes a full. Sí, y es una serie canadiense irlandesa. Opa. Como les decía, es una serie que trata de agarrar lo que vendría a ser un personaje que es medio real, medio de fábula, que es la vida de Ragnar Lodbrok, que supuestamente era como el líder vikingo que comenzó lo que son los saqueos al norte de Inglaterra y a Francia, algo que todavía no pasó en la serie. Esta serie, que era una serie introductoria, contaba con 9 capítulos. Por el éxito que llegó a tener la serie, ya se firmó un contrato para una segunda temporada en el año 2014, que va a constar de 10 capítulos. Y a su vez el último capítulo de la serie, para los que lo hayan visto, que ya salió, que fue el domingo pasado, justamente por eso ahora con la serie completa vamos a dedicarle a hacer un bloque, tiene ciertas connotaciones que dejan el pie para la siguiente temporada. Bien. Una serie muy completa, vamos a tener personajes muy complejos, pero antes de empezar a hablar de Vikings, solamente quiero hacer una mínima acotación. Porque no se resiste. Porque no me resisto. Ya barrimos los cachos de armadura que había en el suelo. Solamente quiero decir que compararía Iron Man 3 agarrate. Con Gatúbela de Halle Berry. No. Y con la segunda de Ghost Rider. ¿Está? Quiero decir que puntos suspensivos. Entra en esa categoría. Capaz que ustedes han sido bastante buenos y no quieren darle mucho palo. La película carece de villano, carece de argumento, es una pésima adaptación de una historia del cómic que es extremadamente compleja y a su vez la complejidad que tiene esa saga del cómic no se ve reflejada ni siquiera por el actor protagónico. Me parece una película pésima. La estás comparando con Gatúbela de Halle Berry. Completamente. Es terrible. La dejaste como en un pozo negro. ¿Y quién la defiende? Que la persona que defiende, sinceramente, odia el personaje y por eso la defiende. Ya está. Jorge, ¿odias a Iron Man? Compartí con no, la gente. Para nada, me encanta Iron Man. Pero bueno, un editorial duro, de un hombre duro, Pero sigamos con Vikings. Y bueno, pasando, estamos hablando... Yo iba a poner reseña de Iron Man otra vez, pelotudo, una cosa. Bueno, Vikings. ¿Qué es bueno de esta serie y qué no? Primero de todo, estamos hablando de una serie que trata de mostrar la historia de un personaje, pero a través de la vida cotidiana de los vikingos en sociedad. Vamos a ver ciertos elementos que han sido criticados por historiadores. Pero una cosa que es bastante interesante es que dentro de la comunidad de historiadores, en general, al menos los que han emitido por lo menos ciertas opiniones, como pueden ser, por ejemplo, Monty Dobson, que es un historiador de la Universidad de Michigan, por ejemplo, dicho que por más que tiene algunas cosas que son imprecisiones históricas, la serie es como una forma muy... está muy bien planteada y es muy accesible, entonces es muy rico y la gente va a aprender muchísimo de esto. Vamos a ver una sociedad vikinga completamente diferente. Normalmente si los vemos, lo vemos como saqueadores. Y en realidad tiene una democracia bastante interesante. ¿Democracia? Sí, hay una especie de democracia que es muy interesante. Por más que vamos a tener reyes y nobles, que el Jarl, que normalmente se traduce como conde, vamos a ver que en realidad esto, cuando tiene que emitir juicio, apela a la opinión del pueblo. Vamos a ver cómo se manejan los roles dentro de la familia. Vamos a ver también desde el comienzo de la serie un rol que es extraordinario, que es el rol de la mujer guerrera, que es una sociedad que la permitía y que es más, que era hasta común, que figura no solamente en las sagas, sino que bueno, que ahora los vamos a estar viendo, que bueno, el rol de la mujer guerrera se la define como la Shield Maiden, y bueno, la doncella del escudo. Y justamente ya, qué mejor forma de mostrarla que justamente hacer que la esposa del protagonista sea Lagertha, que es una Shield Maiden. Como decía, la historia va a radicar en Ragnar Lodbrok, que es un vikingo, que aparte es muy interesante que la serie sea bastante precisos, y cuando ellos se definen a sí mismos, se definen como norteños. ¿Vienen de Invernalia? ¿Eh? ¿Vienen de Invernalia? No, pero aunque uno lo crea, aunque no lo crean, varias de las críticas, o sea, la serie no ha tenido críticas muy diversas, pero muchas de las críticas muy diversas, o sea, de las críticas más especializadas, tal como sean, por ejemplo, el Wall Street Journal, Entertainment Weekly, Variety, el Washington Post, ¿está? Sinceramente son escritas y comparadas con un desgano bastante interesante. O sea, realmente el crítico han tratado como de opacar la serie, comparándola, por ejemplo, con Juego de Tronos, comparándola con otras producciones de HBO. Estamos hablando que en realidad la están comparando de una forma bastante destructiva y dañina. Estamos hablando de series que tienen el doble o el triple en costos de producción, que normalmente trabajan adentro de estudio, por lo cual en realidad no tienen problemas con el tema de locación y grabar con luz de día, que es bastante complicado. O sea, a mí lo que me preocupa de History Channel es el tema del amarillismo de History Channel. ¿Eh? O sea, están bien que me parezca enfocados. Que los aliens ayudaron a los vikingos. Claro, ¿está bien enfocado históricamente los vikingos o es, no sé? Obviamente tienen algunas adaptaciones históricas y que tratan de ser un poco más espectaculares. Uh-huh. Una de las imprecisiones que se estaba hablando es que cuando van a uno de los templos mayores, exactamente el templo de... el nombre de Uppsala, que Uppsala no se encontraba en una montaña como hacen ellos, pero claro, el tema es que por darle un protagonismo, un dramatismo de que cruzan las montañas para llegar a ese templo sagrado, sí. Bueno, es bastante interesante en sí, bueno, se tomaron una libertad histórica. Vamos a decir que esas libertades las hemos visto en varias producciones que han tratado de ser históricas, por ejemplo Corazón Valiente. Corazón Valiente, acuérdense que las principales batallas fueron modificadas de forma vil. Y sin embargo, todos disfrutamos la película y aprendimos quién es William Wallace. Claro que sí. Es más, a todos nos gustaría que se modificara la historia y tengamos un Artigas estilo William Wallace. Sí, pero más de la historia de los vikingos, porque en realidad la historia de los vikingos es una historia oral. Sería más bien la sociedad vikinga, lo que a mí me interesaría ver más. Muy interesante dentro de todo es que, en realidad, ¿qué pasa? Normalmente todos los registros históricos que nosotros tenemos de la sociedad vikinga son analizados después, desde el periodo en que la iglesia entra al norte, tanto a los países de Países Bajos, en realidad, porque son los primeros países en llegar al cristianismo, dentro de lo que eran toda la horda de países que podrían ser bajo la bandera vikinga. Holanda, por ejemplo, aunque no lo crean, era un país que tenía un origen vikingo. Bueno, ¿a través qué pasa? Es un punto de vista bastante encontrado, acuérdense. El cristianismo normalmente cuando habla de los vikingos los va a agredir bastante y va a ser bastante despreciativo, porque las primeras saqueos que hicieron los vikingos justamente fueron los templos de la costa de Inglaterra, precisamente los templos monásticos y los scriptoriums. Para los que no sepa la gente lo que es un scriptorium, eran los monjes en la Edad Media. Transcribían diferentes obras al papel. Se hacía con lo que famosa letra gótica, que era una letra que era fácil de copiar y que mantenía una precisión bastante interesante. Y los libros, en realidad, como eran copiados a mano, tenían un valor bastante importante, ¿tá? Los vikingos, como su tradición era bastante diferente a la tradición cristiana, agarraron esos libros, que eran invaluables, y los prendían fuego. Por lo cual el cristianismo odiaba, en realidad, los ataques y los saqueos. También robaban las iglesias y mataban a todos los monjes, ¿no? Eso capaz que tenía que ver. El odio. Para que tengan una idea, se considera que, por ejemplo, un original valía más que la vida del monasterio entero. ¡Pimba! ¿Ah? O sea, capaz que la gente dice, oh, libros sagrados. No, en muchos scriptoriums no solamente se copiaron, se transcribieron las versiones de la Biblia, sino que también los libros griegos, de origen griego. O sea, nosotros la tradición, en realidad los grandes pensadores griegos, nos llegó gracias a que esas obras antiguas fueron copiadas en diferentes versiones y traducidas del griego al latín. Acuérdense que dentro de las grandes catástrofes históricas están los incendios de las grandes bibliotecas. Sí, como la biblioteca de Cartago, por ejemplo, la de Alejandría. Sí. Pero bueno, el tema de Vikings es eso, es que por más que lo que nosotros tenemos como de origen, como para poder analizar la cultura vikinga, History Channel ha tratado de, en vez de hacer una posición crítica, enfrentada y contraria a esta cultura, todo lo contrario, ha hecho como que se ha puesto del lado del vikingo y ha agredido en cierto sentido al cristianismo, igual desde una forma bastante interesante, no es insultante a ninguna religión. Yo creo que es una serie que es súper disfrutable para cualquier fanático de las series históricas, del género, de epopeyas medievales y anteriores, en realidad medievales al caso. Y vamos a tener esa faceta media interesante de lo que es la religión vikinga. Buenísimo. Digo, serie de 9 capítulos nada más, 1 hora cada capítulo. Una cosa que por más que los tarados de, porque no me entra otra palabra para decirles, de Entertainment Weekly no sepan apreciar y agregan, por ejemplo, de que esta serie es entreverada y no tiene la profundidad de trama como puede tener Juego de Tronos, pero claro, no tiene nada que ver. Es eso, estamos comparando sapos con peras. Sí, más o menos. ¿Está? Lo que sí han recalcado todos, que es lo único que me parece que está bueno de las críticas, es la genialidad de las actuaciones. Las actuaciones son muy buenas, el cast es espectacular. Nunca vi un cast tan bien hecho, o sea, no ves un tipo que digas, pero eso es un mexicano. No. No. Todos los tipos se ve que tienen un origen, por lo menos, que los hace étnicamente... Estuve viendo, está hasta uno correctos. De los mosqueteros de... No solo eso. Del Hombre de la Máscara de Hierro. A Gabriel Byrne, sí. Que es D'Artagnan en el Hombre D'Artagnan. De la Máscara. Sí, está el cast de 13 Guerreros. Ah, bueno. Estamos hablando de que el cast es espectacular. Es más, yo cuando vi dije, ¿quién es este vikingo? Y era el protagonista de 13 Guerreros. ¿Se acuerdan? El rey vikingo que va a ayudar. Sí, sí, sí. Está él. Muere... No importa. No voy a decir el capítulo. No. ¿Tá? Pero es una serie... Adiós ganas de mirar Vikings. No, si estamos hablando de que Ragnar... Que es un personaje que está muy bien tratado, la psiqui del personaje y el carácter de Ragnar Lothbrok, es increíble. Yo creo que toda persona que ve la serie agarra simpatía con el protagonista. ¿La segunda temporada va a seguir con ese protagonista? Exacto, y a su vez se van a tocar otras epopeyas diferentes, como otros personajes, como Robinson es el nombre, pero no me sale el nombre, ya te digo bien. A ver. Nah, no, ponelo Robinson nomás. Nadie se va a dar cuenta. Bueno, lo que quería decir es que van a hablar, por ejemplo, de las diferentes sagas y, bueno, de lo que se está hablando, de que los vikingos habían llegado a Norteamérica y, bueno, parte de los instrumentos, la creación, los reinados, cómo se empiezan a ascender. O sea, vamos a hablar temas más históricos, pero temas más generales como para contrastar todo dentro de una gran temporada de Vikings. Es muy interesante, en realidad. Está bueno. No, una propuesta nueva de History Channel, la verdad. Frente a lo que veníamos viendo de ese canal, que en realidad tiene muchos errores históricos en todos los documentales que pasa. Perdón, quise decir Leif Erikson. Van a hablar de la vida de Leif Erikson. Ahí va. Y bueno, si vos decís, yo te creo, yo la voy a ver qué onda. Primero todo, la serie no tiene... sinceramente creo que el único capítulo malo que vi de la serie, a mi gusto, fue el último porque, claro, quieren vincular lo que va a ser la segunda temporada y dejaron muchos cabos abiertos. La mayoría de los capítulos cierran bastante nudos, eso está bueno. Uh-huh. No buscan generar esa tensión como, por ejemplo, en series como Juego de Tronos, que no la voy a comparar por género, sino por el hecho de que Juego de Tronos maneja una campaña expectativa, o sea, cortan en determinados momentos al final del capítulo para dejarte con la expectativa para el siguiente. Esta serie no, esta serie es bastante cerrada, estamos hablando de capítulos en donde pasa muchísima acción. En todos los capítulos vamos a ver que por lo menos mueran una o dos personas para mostrar esa vida cruda que tenían. Y vamos a ver sobre todo una cosa que es muy interesante, el tema de la percepción que tienen los vikingos del mundo, de la vida y de su propia religión aplicada. El tema, por ejemplo, de la felicidad al morir en batalla. Lo vamos a ver y la verdad es genial y llegas a como a simpatizar de repente con un montón de elementos porque están contados de una, yo diría, una perspectiva bastante poética. Así muy bien. Que recomendada. Y yo diría, no sé cómo va a terminar Juego de Tronos, así que como no sé, te diría que por ahora esta es la mejor serie que viene el año. Ah, sí. Ah, bueno. Sí. Duras palabras de un hombre duro. Que viene tirando cosas duras desde que llegó. No, es que en serio, a la verdad me parece que me estoy volcando últimamente más a las series que al cine. Creo que la gran pantalla juega mucho con la expectativa y no está cumpliendo. Me parece que las series, la pantalla chica, lo que es la televisión, está cumpliendo muchísimo más. Estamos hablando de mejores actuaciones, mejor cast, mejores guiones y mejores historias. Bueno, el año pasado hablamos bastante sobre esto, ¿no? Sobre el tema del resurgimiento de la serie frente al tema Hollywood. Sí, no solamente eso. Yo creo, por ejemplo, que actualmente en el cine está haciendo mucha campaña expectativa. Me parece, por ejemplo, que Avengers está vendiendo humo actualmente. Ya la segunda... O sea, esto fue el comienzo de la... Está vendiendo algo que todavía no hizo. Claro, está vendiendo algo que todavía no hizo. Yo sé, por ejemplo... la película Avengers 2 va a ser en el 2015 y ya están vendiendo de quiénes van a ser los personajes nuevos. Sí, estuve viendo ahí por internet que ya están. Que quieren generar como la expectativa. ¿Y por qué hay tanta necesidad de expectativa? ¿Acaso tu producto es tan malo que me lo tenés que vender? O sea, ¿me tenés que generar tanta curiosidad para que yo lo vaya a ver? ¿No se defiende por sí mismo? En las inmortales palabras de Iorio, si es verdad, regálenlo. Si es verdad, regálenlo. ¿Están vistiendo un santo de madera? Están vistiendo un santo de madera. Igual, yo qué sé, a mí me interesa, me gusta que hayas traído esta serie para reseñar, porque esta te demuestra que justamente hay una alternativa dentro de History Channel, ¿no? O sea, y que no todo muere aparte en pa, quiero ver una gran serie, tengo que ver HBO. ¿También? Claro, pero hay otros lugares que te pueden brindar cosas buenas. Y bueno, tenemos a HBO, tenemos ahora History Channel, al parecer. Bueno, insospechado. Muchos canales están apuntando FX a... FX tiene Spartacus, que es una buena serie. Sí, a mí no me gusta y también la comparan con Spartacus como serie histórica. Esta es, bueno, justamente... Histórica posta. Spartacus es más... es como... Yo creo que Spartacus se aplicaría al mismo concepto de Da Vinci's Demon, que es una serie que más adelante, cuando por lo menos empiece a orientarse más... ¿La podrías comparar con Roma, por ejemplo? Yo creo que sí, yo lo podría comparar con Roma. Y eso que Roma es una serie HBO, estamos hablando de una producción muchísimo más grande. Sí. Sí, no solamente la compararé con Roma, sino que diría que igual apunta a algo completamente diferente. O sea, Roma era interesante la trama que se generaba, pero la verdad que uno no vivenciaba lo que es la vida del romano. La sociedad romana no era el de lo que se trataba la serie, se trataba de una cuestión histórica y de personajes, etc. Sí. Claro, o sea, política. Claro, digamos que, por ejemplo, Roma para, o sea, era toda una gran nobleza romana y vivenciabas la pobreza a través de dos personajes. Sí. Yo creo que Esta no, esta es algo diferente y está bueno. Bueno, recomendación de universo alternativo entonces para hoy. Vikings, serie de History Channel, véanla. Ah, y le mando un beso a mi novia que dice que me está escuchando. Bueno, y ese coronó universo alternativo. Yo mando saludos a Valeria y Nadia, las hermanas Pombo, que también nos están escuchando. Así que vamos arriba, Facundo, Pablo, Andrés. Lo resumo así, Marcelo. Gracias a la gente que nos escuchó. Puntos suspensivos. Qué corto. Qué corto. Bueno, se acaba acá este programa Universo Alternativo. Exactamente, y mañana que el 4 de mayo esté con ustedes, porque mañana es 4 de mayo, será el día de May the Force be with you. Exactamente, May the Force be with you. Y bueno, será hasta la semana que viene, si la fuerza nos acompaña, y muy buen fin de semana para todo el mundo. Nos vemos, chau. Como si nunca fuera a acabar. Pero por mucho que lo intentes, no puedes correr eternamente. Todos sabemos que todos morimos. Y nadie lo sabe mejor que el doctor. ¡Quédate conmigo! ¡Puedes hacerlo! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos tú y yo! ¡Una última carrera! Todos sabemos que todos morimos. Pero no cada día. No hoy. Siempre estarás a salvo aquí. Desde el corazón del buceo, Montevideo, Uruguay, transmite CXD 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada. La emisora de la Universidad de la República.